y yo sé. Oigan. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 2 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Consejos de Bienes y Raíces con David Brunet. David, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por tenernos una vez más y darnos la oportunidad de poder brindarles, ¿no es cierto?, a ustedes, los que nos están escuchando, nuestra audiencia, información con respecto a la compra y venta de propiedades, que siempre ha sido y siempre será la espina dorsal de las economías. Tiene una importancia muy relevante y por eso que le tenemos que dar el tiempo y el entendimiento necesario para que hagamos una buena compra o una buena venta y no nos arrepintamos, ¿no es cierto?, en el futuro de lo que hicimos y lo que no hicimos. Esa es la idea general, ¿no es cierto?, de que podamos educarlos de la mejor manera. Estamos abiertos a que nos pregunten, que nos llamen, nos hacen preguntas. Yo vengo con respuestas a algunas preguntas que nos han hecho durante la semana. Así es que muchísimas gracias nuevamente por tenernos acá y esperamos que sea un show, ¿no es cierto?, hoy día, donde se van a ir con más información de la que se han ido en las últimas semanas. Así es, pues gracias, David, por estar aquí presente y por resolver muchas dudas. Les informamos a todos nuestros radioescuchas que si ustedes están pensando comprar o vender una propiedad y tienen alguna pregunta y dicen, bueno, a mí me da pena tal vez hablar por teléfono o qué sé yo, pueden enviarnos ahorita un mensaje a través de la página de David o a través de la página de la radio, www.sexylawradio.com. La página web de David es www.agentsforutah.com o en Facebook nos encuentran igual ambas páginas, Agents for Utah en Facebook y Sexy Law Radio en Facebook, y nos envían un inbox, ¿verdad? Correcto, por favor, no tengan miedo, no hay ninguna pregunta que no valga la pena hacer, porque si no hace la pregunta se va a quedar con la duda, y si se queda con la duda va a tomar una mala decisión porque no preguntó. Entonces es como cuando estamos en la escuela, ¿no es cierto?, o estamos en una reunión donde muchas veces la gente no quiere preguntar, o los niños les da un poquito de vergüenza preguntar porque piensan que los otros niños se van a reír. Aquí estamos, somos personas adultas y profesionales, y lo único que queremos es ayudar a la comunidad. Entonces, la manera más rápida de comunicarse conmigo, ¿no es cierto?, es mi teléfono. Obviamente lo hemos dicho en un par de oportunidades, lo vamos a seguir repitiendo. Tome un lápiz, tome un papel, escríbalo. Es el 801-636-3028. Me puede mandar un texto, me puede llamar, me puede dejar un mensaje si es que no me encuentro, un buzón de voz. Yo, mi compromiso es que le voy a devolver esa llamada y le voy a responder sus preguntas lo mejor que puedo con todo el conocimiento y la experiencia que he adquirido durante los 20 años que tengo en bienes y raíces. Así es, David, y también vas a responder algunas de las preguntas que ya nos enviaron, que están muy interesantes. Yo sé que más o menos en los programas anteriores ya has dado la respuesta, no del todo de lo que nos están preguntando exactamente, pero también los invitamos que en las grabaciones lo escuchen. Están en la página de la radio, www.sexylawradio.com, en la pestaña de música, ahí encuentran las grabaciones de todos los programas, también en Facebook. Facebook de David. Ahí están publicadas las grabaciones para que únicamente le den clic y ya lo puedan escuchar, ¿no, David? Correctamente. Y sí, la verdad que nos hicieron una pregunta durante la semana en relación a unos compradores que fueron a firmar sus documentos, ¿no es cierto? El día del cierre, que le llamamos en esta industria, y es el día cuando se firman los documentos de compra de la casa. Okay. ¿Qué documentos son los que se firman? Se firma una copia de la escritura, ¿no es cierto? El título, se firman los documentos, ¿no es cierto?, que el banco nos envía para de la hipoteca, ¿correcto? Porque el banco tiene una serie de requisitos y una serie de regulaciones, una serie de compromisos donde usted le dicen, usted no puede, por ejemplo, tener combustibles en la casa que puedan ser de tipo, qué sé yo, químicos de algún tipo, que generen algún tipo de amenaza, ¿no es cierto?, que a la casa o a las personas que viven ahí. O sea, el banco tiene una serie de restricciones, porque recuerden que, es verdad, somos propietarios de nuestra casa, pero ¿quién tiene una orden de embargo? ¿Quién tiene el derecho a quitarnos la casa si es que por A, B o C motivo no podemos hacer nuestros pagos? Porque existen emergencias en la vida, ¿no es cierto? Hay situaciones donde no tenemos control, donde el universo a veces, ¿no es cierto?, se nos presenta de una manera que no quisiéramos, y muchas personas, incluyendo el que habla, a veces no hemos atrasado a lo mejor en un pago o dos de nuestra renta, de nuestra casa. Es algo normal, le pasa, ¿no es cierto?, a mucha gente. Entonces, lo importante de todo esto es saber de que el banco está dispuesto a trabajar con nosotros. El banco está dispuesto a darnos oportunidades para poder hacer los pagos, para poder ponernos al día. El banco puede hacer muchas cosas para poder ayudar, pero no olvide que el banco, al final, lo que le interesa es recuperar su inversión. ¿Correcto? Así y si es. Llega un momento donde el banco considera que estamos atrasados más de 6 meses, podrían empezar los procesos de ejecución hipotecaria. Pero imagínese usted, tiene 6 meses de protección antes de que el banco pudiese empezar a ponerse un poco agresivo. Entonces, realmente el banco nos envía una serie de documentos donde nos explica el total que nos está prestando, el total del interés, cuántos años va a estar pagando, qué pasa si no paga, qué pasa si paga a tiempo, cuánto dinero puede mandar al principal, cuánto se va al interés, puede o no puede pagar antes, puede o no puede vender, puede o no puede. O sea, hay una serie de requisitos. Y eso es lo que la gente está firmando el día que es conocido en nuestra industria, es conocido como el día del cierre. Pero a veces eso genera una confusión, y de eso queríamos ayudar a las personas que nos hicieron la pregunta, porque nos dicen, mire, nosotros cerramos y ya firmamos todos los papeles y no nos quieren pasar las llaves de la casa. Oh, wow. Claro, una situación un poco frustrante, ¿correcto? Porque a estas personas nos mandaron la pregunta un día viernes. No estaban trabajando con nosotros, pero yo agradezco la confianza de ellos de que nos pregunten a nosotros, porque a lo mejor la persona con la que estaban trabajando no tenía la respuesta muy clara y muy concisa. Entonces nos preguntó y encantados de poder dar una respuesta. Entonces, apenas llegó la pregunta, inmediatamente yo empecé a hacerle preguntas a esta persona, ¿no es cierto? Y el problema que habían tenido era que lo que no habían entendido era de que, si bien es cierto, ellos fueron y firmaron los documentos para la compra de la casa, aún tenía que firmar el dueño y el vendedor de la casa. Okay. Y una vez que están las firmas de comprador y de vendedor de la casa, todos los documentos que firmaron, el vendedor firma la escritura y la traspasa a nombre del comprador, del nuevo dueño. Y el comprador le firma todos los documentos al banco que le está prestando el dinero, ¿correcto? Uh-huh. Con todas las reglas y con todos los requisitos que hablábamos brevemente hace unos minutos. Una vez que eso ocurre, se van todos los documentos de vuelta al banco que está prestando el dinero, y el banco los vuelve a revisar. Y una vez que el banco revisa esos documentos y se cerciora de que está todo bien firmado, con fechas, con nombres, que no hay ningún problema, recién en ese momento va a dar el vamos para que los dineros se transfieran de la cuenta del banco a la cuenta de la casa de título, que es la que está encargada, ¿no es cierto?, de hacer todo el proceso de cierre. Pero eso no pasa automáticamente y muchas veces no pasa el mismo día. Y si eso no ocurre, entonces el hecho que usted haya firmado, en el caso de esta pareja que firmó, no le garantizaba que todo eso iba a ocurrir el mismo día viernes. Yeah. Y como todo se hizo a última hora, porque es importante que el banco apruebe esos documentos, porque una vez que los aprueba, manda el dinero y recién en ese instante se puede transferir la escritura a nombre del nuevo dueño. Y recién en ese instante, si es que el contrato de compra y venta dice que se va a entregar la llave en ese minuto, recién se pueden entregar las llaves. Pero muchas veces el contrato dice que la llave no se va a entregar hasta 3 días después, o 2 días después, o 1 día después de que se traspasó la propiedad a nombre del nuevo dueño. Entonces yo le explicaba eso a esta gente y ellos estaban muy complicados, no solamente porque no lo tuvieron claro durante el proceso, segundo, porque firmaron el día viernes pero no se iba a registrar la casa hasta el día lunes, que ya era un problema. Uh-huh. Y tercero, porque como las cosas se hicieron de esa manera y no se entendió lo que venía, ellos tenían todas sus cosas en un camión de mudanza, ¿no es cierto? Ya no estaban en la casa que estaban rentando, o sea, todo salió mal. Ahora, por suerte que pudieron arreglar el problema, se fueron a un hotel, tuvieron que ir con el camión de mudanza a un hotel. Se generan muchos problemas en ese momento porque no estamos entendiendo o no nos están explicando claramente qué es lo que está ocurriendo. Uh-huh. Entonces nos da mucha pena, obviamente, porque con una explicación tan breve se pudiesen haber solucionado muchísimos problemas. Lo ideal hubiese sido que se hubiese firmado todo el día miércoles. Uh-huh. O el día jueves. Si esa es la situación, que usted tiene que estar fuera de su casa el fin de semana, comuníqueselo a la gente, ¿no es cierto? Tenga un plan B, tenga un plan de contingencia, porque en esta industria lo que sí es seguro es que algo puede fallar en cualquier momento. Algún problema se puede presentar, algún retraso se puede presentar, alguna situación se puede presentar. Nadie sabe lo que puede pasar, por eso que es bueno tener el plan A, que es el mejor, y el plan B, que le llaman, ¿no es cierto?, que es donde, si esto no funciona como yo necesito, ¿qué voy a hacer? Y ojalá que lo consulten con sus agentes, ojalá que lo consulten con nosotros si es que no lo tienen claro y si están trabajando con otros agentes, porque todo esto tiene solución, pero tiene solución 1, 2, 3 días antes, no el mismo día. Entonces es muy bueno que entendamos, porque estas cláusulas están en el contrato claramente estipuladas el primer día que usted firmó ese contrato de compra y venta. Debió haber cedido usted con una copia de ese contrato y con la película bien clara de lo que se viene en las próximas 4 o 5 semanas. Y si hay dudas, se da cuenta porque le digo que es importante, si hay dudas en una situación como esta, lo mejor es preguntar en el momento y no después, ¿correcto? Exacto. Y bueno, aclarando esta duda, vamos a irnos a una pequeña pausa. Hay más preguntas por responder, David, y también traes casas a la venta, condominios, ¿no? Así entonces, es. Así que no se lo pierdan, nos vamos a ir a una pequeña pausa y recuerden que están escuchando su programa Consejos de Bienes y Raíces con David. Vamos a la pausa y ya volvemos. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Desde la tarde con 22 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Consejos de Bienes y Raíces con David. Y aquí, pues, detrás de los comerciales, me estaba comentando David sobre de una respuesta que tuvo sobre otros compradores y vendedores, y la verdad es que parece tipo comedia, ¿no? Sí, pero para no, quien pero lo está de espectador, no para quien lo está viviendo, sí, ¿no? Sí. Pero vamos a hablar de otro caso, por ejemplo, que ocurrió, ¿no es cierto?, donde nos hablan de que esta gente nos pregunta, mire, nos cambiamos a la casa y nos dimos cuenta de que había una gotera de agua, ¿no? Uh-huh. O sea, firmaron, este caso es al revés, firmaron, registraron la propiedad de nombre, ya no es del dueño, uh-huh, ahora es del nuevo dueño. Okay. Por ende, la responsabilidad, entre comillas, ya es el nuevo. Debería ser del nuevo, siempre y cuando el dueño que vendió no sabía que esto estaba pasando, porque si fue hecho de forma deliberada, el contrato de compra todavía defiende ese comprador después de que se cambia la casa, en ciertas instancias. Por las garantías que... Claro, y porque el dueño tiene que garantizar de que la casa cuando se entrega está prácticamente en las mismas condiciones que estaba, uh-huh, cuando usted la vio por primera vez. Entonces, hay cosas que son inexplicables y que ocurren. Pero muchas de ellas ya están canalizadas, y están explicadas y están selladas en el contrato de compra y venta. Entonces, nuestra labor como agentes, ¿no es cierto?, más aún cuando nuestros clientes no se manejan en el idioma inglés, porque ese es otro obstáculo que tenemos. Y hoy en día, firmen el teléfono, abra su email y háganle clic, clic, clic, y nadie tiene tiempo para leer nada. Primero, todo el mundo ocupado. No hay tiempo para leer, son 20 páginas, uh-huh, qué sé yo. Segundo, es que mire, no he tenido la oportunidad de el inglés lo entiendo, pero no tan bien. Entonces, la industria ha ido cambiando y la mayoría de los problemas se pueden evitar si seguimos el contrato de compra y venta al pie de la letra. Por eso que yo la vez anterior se los trataba de explicar a grandes rasgos, ¿no es cierto? Porque hay responsabilidades del que vende la casa, uh-huh, y hay responsabilidades del que compra la casa. Uh-huh. Entonces, cuando ya se finiquita todo, la gente dice, bueno, ya no es mi casa. Espérese, señor. No es su casa, pero el párrafo tanto del contrato dice que usted tiene responsabilidades aún después de haber vendido la casa, si es que tenemos un problema que, ¿no es cierto?, que usted nos dijo que estaba todo bien y ahora parece que estaba todo mal. Entonces, porque los que venden las casas son muy olvidadizos a veces, o simplemente no se acuerdan de cosas que pasaron en el pasado, y por eso que el comprador tiene que tener la certeza y tiene que tener la sabiduría de revisar el contrato de compra, revisar bien la casa. Hoy en día existen inspectores de casa. El inspector, que es parte del contrato también, hay una fecha en el contrato donde usted puede mandar a un inspector, puede ir a la policía, puede averiguar qué es lo que ha pasado en esa casa, cuántas veces se ha vendido, todo eso es información pública. Pero hay inspectores que por $250, $350, dependiendo del tamaño de la casa, van y revisan la casa completamente, si funcionan las cañerías, si funcionan los interruptores, ¿no es cierto?, si el panel de electricidad no tiene cables que están dobles, si el techo tiene, ¿no es cierto?, algún tipo de gotera, o si el techo todavía va a durar. Van a revisar baños, van a revisar lavadora de plato, que funciona el refrigerador, la lavadora, todo. Ellos hacen un test exhaustivo de la casa completa por dentro y por fuera, y con eso por lo menos minimizamos el riesgo. Y ese inspector nos va a dar un reporte de la condición de la casa. Y ese reporte de la condición de la casa me va a permitir, ¿no es cierto?, a mí como comprador y a nosotros como agentes con el comprador, de poder sentarnos a revisar y decir, mire, todo esto que está aquí está muy malo, hay que cambiarlo. O deme un descuento en el precio porque tengo que arreglar todo esto. O deme más dineros para cubrir yo mis costos de cierre con el banco. Hay una negociación dentro de la negociación que ya fue, ¿correcto? Uh-huh. Entonces, por eso que es importante entender el contrato de compra, y por eso que es importante que, como lamentablemente estamos en Estados Unidos donde todo es en inglés, yep, ¿no es cierto? Uh-huh. Tenemos que, si no podemos nosotros, tenemos que asegurarnos de que nuestro agente nos explique y nos traduzca el contrato completo. Y si no está teniendo ese nivel de servicio, y si no está entendiendo, muchas veces es porque nosotros los agentes, no en mi caso, pero el agente no le está explicando. Uh-huh. Entonces, ojo con eso. Todas estas preguntas que nos hacen, me llama mucho la atención de que no hayan estado claras como el agua durante el proceso. Lo mismo con la escritura que hablábamos la vez, uh-huh, anterior, ¿no? Sí. Compré casa y todo, pero la compró el primo con el tío, y al final mamá y papá nunca entraron al título, nunca estuvieron en las escrituras. Los que pusieron el dinerito. Los que pusieron el dinero, se partieron el lomo trabajando, no aparecen en las escrituras. Cuesta $80, volví a verificar esa cantidad, uh-huh, para que estas casas de título agreguen o saquen o hagan todos los cambios en la escritura que se necesitan y lo registren con los organismos, ¿no es cierto?, municipales. O sea, son trámites para la cantidad de dinero que se le paga al banco, que se le mandan entre $1,500 y $2,000 al mes. Pagarle $80 a una casa de títulos para que haga todo este trámite no es nada. Y usted se asegura de que ahora la casa es del hijo, del tío, de la mamá y del papá. O queda mamá y papá, sale el hijo y el tío. O queda mamá y papá y agregamos a los hermanos también en caso que algo ocurra. Hay muchísimos escenarios, pero los tenemos que entender. Entonces, por eso que me tienen que llamar, porque se los voy a explicar. No hay ningún cobro por este tipo de información. Es lo que nosotros hacemos, es nuestra responsabilidad con nuestra comunidad, el tener que educarlos en esta materia, porque compra y venta de casas, sobre todo en este país, porque venimos de países donde a veces las casas están en la tercera generación. La compró el bisabuelo, se la dejó al abuelo, el abuelo al papá y la mamá, el papá y la mamá se la dejó a los hijos y ahora la heredaron los nietos. Eso es más común en nuestros países que lo que es acá, donde hay compra y venta de casas cada 5 o 7 años. La gente se está cambiando y vendiendo y comprando y vendiendo y comprando y jubilando, etcétera. Entonces, más aún acá. 801-636-3028, los invito a que me llamen y conversemos. También te pueden mandar mensaje, recibir inbox y también te pueden encontrar en las redes sociales. Está en YouTube, está en Instagram, está en Twitter, está en Facebook, está en todo, está en su página web www.agentsforutah.com. Recuerden que si ustedes tienen preguntas, también tienen un formulario. Si ustedes ya piensan comprar o vender, hay un formulario para que le manden directamente en qué momento más o menos estimado tienen para comprarlo, qué tipo de casa. Y hablando de casas en venta, hay personas que están buscando condominios, personas solteras. Entonces, yo les dije que te iba a preguntar y tú me dijiste que sí, tienes un nuevo condominio en sí, venta. Sí, fue una coincidencia, ¿no? Volviendo a lo que decías unos segundos atrás, si nos busca, nos va a encontrar. Uh-huh. Así es que no hay excusa, no se quede con la duda. Le vamos a dar la respuesta correcta, concisa, breve, para que aclarar sus dudas. Pero volviendo al condominio correcto, acabamos de poner uno a la venta que es solamente un cuarto, un baño. Puede ser una persona soltera, pero puede ser una pareja que está recién empezando, ¿correcto? Puede ser una pareja con un bebé pequeño. Que a lo o mejor, alguien que ya se cansó de tener una casa grande. O mucha gente, claro, que ya, qué sé yo, y por ejemplo, aparte que está en un primer piso, ¿no? Entonces hay mucha gente, por ejemplo, que a lo mejor ya está jubilando, o que los hijos ya se fueron y quedaron ellos, mamá, papá, ¿correcto? Y quedan ahí en un lugar donde solo necesitan un pequeño cuarto, un baño, ¿no es cierto? Su sala, comedor y cocina. Y este departamento además está en un primer piso, entonces muchas veces con los años nos hemos ido dando cuenta de que empiezan algunos problemitas por aquí y por allá, nos duelen las rodillas, nos duelen las coyunturas, ya subir una escalera es un poco más complicado, ¿no es cierto? Entonces, créamelo, estamos todos en el mismo barco, como dicen, no se preocupe. Y existen este tipo de casas donde puede entrar directamente sin tener que subir a un segundo piso, está en un primer piso, es un complejo que está muy bien ubicado en la ciudad de Midvale, ¿no es cierto?, en un área que se llama Union Park, mucha gente la conoce, es más o menos, para que tenga una idea, alrededor de la 7800 Sur y la 1300 East, rodeado de comercio, está Walmart, está Target, está Home Depot, hay oficinas, hay movimiento, hay restaurantes, hay bancos, escuelas, etcétera, entonces cines muy cerquita, entonces es un área muy, muy, muy cotizada, y el complejo en sí está muy bien mantenido. Entonces, vale mucho la pena, está pidiendo solamente $169,900 el dueño y muy motivado a vender, ¿no es cierto? Y eso podría significar que una persona como ustedes, que si no califican para más que eso, esto es una opción superior al tener que rentar, ¿no es cierto? Y pensando que en 3, 4, 5 años más lo podrían rentar este departamento y comprar algo un poco más grande, si ese es el caso, o comprarse otro departamento y ya van a tener dos. Así es que llámenos al 801-636-3028 para que podamos mostrarle este lugar. Tiene canchas de tenis, tiene piscinas o albercas, ¿no es cierto? Tiene una casa club con máquinas para hacer ejercicio, tiene una fuente afuera, una pileta, ¿no es cierto?, donde hay patitos y hay agüita, ¿no es cierto?, donde uno puede ir a relajarse, sentarse un rato después de una jornada laboral intensa, ¿no es cierto? Así es que llámenos, cuando tenga un minuto, encantado poder llevarlo a ese lugar para que lo vea y poder mostrarle, ¿no es cierto? Porque a veces, muchas veces, hay mucha gente que toma decisiones porque ve fotos, y déjeme decirle que a veces las fotos No muestran realmente lo que es. Y puede ser al revés. Puede ser que a lo mejor no se vea mucho mejor la unidad en las fotos, o puede ser que se vea realmente mucho mucho mucho mejor en las fotos, y cuando uno llega ahí se transforma. Nada que ver, exactamente, ¿no? Entonces lo mejor es ir a las propiedades, y para eso estamos nosotros, porque le vamos a concertar una cita. Tenemos llaves para entrar a todos los, tenemos llaves para entrar a todas las propiedades que están a la venta, ¿no es cierto? Tenemos un convenio con todas las agencias inmobiliarias, o sea, con los constructores que están recién construyendo. Al final, al final el sistema está tan bien diseñado que trabajar sin un agente de bienes y raíces se puede convertir en una pesadilla. Y nosotros lo que queremos es lo contrario, que esto se convierta en algo agradable para que usted lo pueda disfrutar. Es por eso que existimos, ¿correcto? Exacto. Y bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa. Ya saben, si ustedes están buscando un condominio que tenga el acceso a la alberca, al gimnasio, a la casa club, a la cancha de tenis, de básquet, pues ahí pueden ir ustedes a concertar una cita con David. Aparte de que tiene cocina de concepto abierto, colores neutrales, vi que tiene un closet bastante amplio, así que para la pareja y fácil se pueden dividir cada uno la parte del closet, el baño, todo se ve muy bien cuidado, así que hagan una llamadita a David al 801-636-3028 y así concertan una cita. Vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita también les vamos a dar más información sobre otra casa que ya han estado esperando y que es nueva, nuevecita del año, ¿verdad? Correctamente. Vámonos a la pausa, ahorita regresamos, están escuchando Consejos de Bienes y Raíces con David. Y Jersey. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 42 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Consejos de Bienes y Raíces con David. Y bueno, continuamos, David. Tienes la sorpresa de que ya finalmente la casa ya está terminada, la casa del año, la casa de sí, año 2019, correcto. Grandísima, con un patio enorme y con todo nuevo. Con lista para que se termine abajo, con una entrada independiente, ¿no es cierto? En el medio de la ciudad, ¿no es cierto? Con acceso a todo el comercio, a todas las carreteras. Así es que esa casa debería estar en el mercado el día martes, pero llámeme si la quiere ver en forma privada este fin de semana o mañana, márqueme al 801-636-3028 y lo vamos a ver. Esta casa está en 439.900, pero vale todo el dinero que están pidiendo por ella porque es absolutamente nueva. Así es que lo mejor que tiene esta casa es el terreno, la entrada independiente para dos familias, ¿no es cierto? Generalmente están diseñadas, le llaman al departamento la suegra, ¿no? Uh-huh. La parte de abajo, pero no los quiero asustar, amigos, pero sí, el departamento podría ser, no tiene que ser necesariamente la suegra, puede ser, por ejemplo, el marido y la esposa y los niños arriba, y el niño mayor que se casó con su esposa y su primer hijo pueden vivir en la parte de abajo, ¿correcto? Pero sí, recuerde que solamente está terminada la parte de arriba y hay que ir y terminar la parte de abajo, pero está todo muy bien diseñado para que sea un trabajo rápido, ¿no es cierto? Y bien hecho. Sí, la parte que ya está construida, obviamente, abajo del basement. Yo vi los acabados y la verdad que se ven bastante fuertes, o sea que le pusieron de lo mejor. Estructuralmente hablando, ajá. Sí, está sin terminar el basement, como le llaman acá, ¿no? Pero están todos los espacios marcados, se puede hacer un baño nuevo y se pueden poner hasta 4 cuartos, si así lo decidieran ustedes. Se puede poner una cocina, o sea, realmente se puede convertir en algo muy interesante. Exactamente. Bueno, ahí está, esa es la noticia, así sí. Que si ustedes quieren ir a verla sin ningún compromiso, ustedes tal vez están pensando comprar una casa así nueva, o algún ser querido, algún amigo, y dicen, bueno, pues a mí me gustaría mostrársela a mi amigo o a mi familiar, entonces hay que llamar a David al 801-636-3028, anótenlo ahí, 801-636-3028, y así pueden pueden hacer una cita, ¿verdad? Sí, por favor, claro, correcto. Yo mismo me voy a juntar con ustedes ahí en la casa, tengo llaves para entrar, podemos verlo, ¿no es cierto? Esta casa va a entrar al mercado la semana que viene y se va a abrir, donde va a tener acceso, ¿no es cierto?, todos los agentes y todas las personas que andan buscando casa. Y ahí obviamente las posibilidades de poder negociar en ese momento van a ser un poco más complicadas, ¿no? Porque va a haber más demanda, más gente buscando, más gente aplicando, más gente mandando ofertas. Entonces como el mercado está bastante fuerte, y si no lo ha visto de esa manera, señor y señora, aquí somos testigos de lo que está ocurriendo en Salt Lake City, ¿no es cierto? Gracias a Dios es una ciudad, ¿no es cierto?, y un estado en general, ¿no es cierto?, donde la economía ha estado muy estable a pesar de todos los problemas que hay a nivel político y económico nacionalmente. Seguimos siendo un estado con mucho crecimiento, con mucha estabilidad, con mucho empleo, ¿no es cierto?, con muchísima construcción. Como lo pueden ver, ya es bastante, ya casi no queda tierra para construir, ¿no es cierto?, casas, edificios comerciales, restaurantes, ¿no es cierto? Es una ciudad que ya dejó de ser el pequeño valle que fue durante muchos años, y nos estamos convirtiendo en una horda, ¿no es cierto?, de ciudad. Y eso tiene muchas cosas buenas, pero también tiene algunas otras cosas malas. Por ejemplo, una de las preguntas que nos hacían el otro día era, bueno, hablan y todo el mundo dice y todo el mundo habla de que se viene una tremenda recesión y que los precios van a bajar. Uh-huh. Creo que es una opinión personal, correcto, basada en mi experiencia, en lo que he visto. Si llegara a ocurrir un retroceso en la economía, el primer indicador va a ser, lo primero que se estanca es la construcción. Porque la construcción, recuerde que los que están construyendo negocios, casas, etcétera, trabajan con dinero de los bancos, ¿correcto? Uh-huh. Entonces, si los bancos dejan, cuando hay un retroceso en la economía, los bancos restringen sus dineros. Y por ende ya no prestan como estaban prestando. Y si no están prestando, baja el movimiento. Va a haber una baja en la, si ve una baja en la construcción, si ve una baja, ¿no es cierto?, en esas industrias, ahí es donde se empieza a ver que podría venir un problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Uno de los problemas que tenemos ahora es precisamente eso. Es bueno que haya construcción, pero eso está empujando la demanda a seguir incrementando. Porque siguen construyendo casas, la gente, ¿no es cierto?, sigue llegando gente a este estado, todos queremos tener un techo y necesitamos un techo donde vivir, ¿no es cierto? Y ya hay mucha gente que viene de otros estados, por ejemplo, y que vendieron casas en otros estados donde los precios aún son más altos, como California, por ejemplo, uh-huh, y llegan aquí con $400,000 en el bolsillo y se compran una casa en efectivo. O dan la mitad del dinero, lo ponen en la casa y la otra mitad la financian con los bancos. Hay muchísima gente que ha podido hacer eso. Uh-huh. Entonces, eso significa que las otras personas que están comprando por primera vez a veces no tienen las mejores posibilidades de comprar, porque están peleando con personas que ya vienen con capitales. Entonces, hay muchísima gente comprando de diferentes lugares, de diferentes nacionalidades, de aquí, de allá y del otro lado del mundo. Somos muchos los inmigrantes, somos muchos los hispanos, estamos empujando esta economía, todos nos merecemos una casa. Y acuérdese que lo que hay que hacer es salir de la mentalidad de rentar e intentar comprar. Hoy en día los bancos están financiando, y me desvié un poco del tema, creo, ¿no? Como estábamos hablando de los bancos que podrían, volviendo brevemente a lo que decíamos, no tenga miedo, ¿cuál es el mejor momento para comprar? Hoy, porque mañana no sabemos lo que va a pasar. Sí sabemos todo lo que ha pasado anteriormente, no sabemos lo que se nos viene mañana. Si hoy día tiene el financiamiento, si hoy día tiene el enganche, si hoy día tiene su crédito, ¿no es cierto?, sobre los 580, 600 puntos, si hoy día tiene buen ingreso o más de un ingreso en su casa, si hoy día ya hizo todos los taxes de los últimos 2 años, y hoy día va al banco y el banco le dice, señor, felicidades, usted podría comprar una casa, no lo piense dos veces, porque en un abrir y cerrar de ojos, en un error, en una cuenta que usted mandó a pagar y llegó tarde el cheque y le reportaron mal, o se atrasó 30 días, o empezó a ocupar sus tarjetas de crédito y ahora su crédito cambió y bajó porque ahora le debe más a las tarjetas de crédito, se fue al Sewill y renovó todos sus muebles, todo eso le afecta al crédito. Y si hace eso y espere y dice, no me voy a esperar un año, pero hizo todo esto que yo acabo de decir, se compró la camioneta del año, se fue a comprar, ¿no es cierto?, los muebles, ¿por qué ocurre? Puede ser que de aquí a 6 meses ya no pueda comprar casa. Entonces, ojo con toda la información que le estoy dando. Tenga cuidado. No abuse del crédito porque es tan fácil. Nos llegan tarjetas de crédito en el correo. Exacto. ¿O seré yo el único? Nos invitan a endeudarnos todos los santos días de Dios. Y lamentablemente a veces la necesidad tiene cara de hereje, como dicen, y uno va y dice, me aburrí de ese sofá y me voy a comprar este que se reclina, subo mis piececitos, veo mi televisión de 50 pulgadas y todo me lo compré en crédito. Ojo con el crédito. Lo que los bancos andan buscando es que si una tarjeta de crédito que a usted le aprobaron por $5,000... andan buscando que usted la mantenga bajo el 30% del total. En el caso de los $5,000, quisieran que esa casa, ¿no es cierto?, el 30% de eso son 3 por 5, 15. No puede tener más de $1,500 si su cupo es de 5,000. Uh-huh. El banco quiere que usted no tenga más de $1,500 de deuda en cada tarjeta que usted tiene abierta. Si tiene una tarjeta por $10,000, entonces su cupo, el banco preferiría que mantuviera el balance bajo los $3,000. Pero si usted va a postular a la compra de una casa y tiene 5 tarjetas de crédito, 2 de 10,000, una de 5,000 y 2 de 3,000, y las tiene todas copadas, probablemente no va a poder comprar. Entonces, ojo con eso. Los bancos miran su comportamiento, ¿no es cierto?, crediticio, de esa manera. Todos tenemos un crédito en este país. Tenga ITIN, tenga Tax ID, tenga un número, tenga... Todo el mundo tiene un crédito abierto en este país. Y lo están monitoreando todos los días. Cualquier deuda, cualquier cosa que usted tenga, se reporta en forma inmediata al crédito y empiezan a aparecer cuánto pagó, cómo lo pagó, cuánto se demoró en pagar, cuánta antigüedad tiene la tarjeta. Hay mucha gente que dice, no, yo tengo una tarjeta del año 90, ¿no es cierto? Pero la pagué y nunca más la usé. Adivine qué. Sería mejor que fuera y se compara algo, aunque sea no muy grande, con esa tarjeta, porque va a tener una antigüedad de 29 años con esa tarjeta. Y eso a los bancos les encanta. Mientras más tiempo tengan sus cuentas, si no tiene crédito, señor, señora, no tiene que abrir una tarjeta de 5 o 10 mil dólares. Vaya y saque un sofá de Narcy Willy, por poner un ejemplo, o la gatita, por poner otro, ¿no es cierto?, donde se venden muebles, y compre a crédito. Vale decir, lo que significa eso es compra, le pasan la tarjeta, se lleva a su sofá, lo disfruta en su casa y cada 30 días usted está haciendo un pago, ¿no es cierto?, una vez al mes, y ese pago lo están reportando al crédito. Entonces, no hay que tener, si tiene mucho crédito, ojalá sea la deuda del 30% del total del crédito que tiene o menos, ¿no es cierto? Uh-huh. Si no tiene crédito, no saque mucho crédito, no abra mucho crédito, pero vaya pagándolo mensualmente y va a ver que sus puntajes se van a mantener. Lo mismo con las rentas. Si dejó un departamento y no terminó de pagar porque se peleó con el manager, ¿no es cierto?, que son cosas que ocurren, y se fue enojado, eso se lo van a reportar como un problema al crédito. Si se atrasó en un pago, ¿no es cierto?, una casa, de su camioneta que se compró, de su casa en la playa que tiene, etcétera, etcétera, todo lo que es tarde va a ir en contra de usted en el crédito. Entonces, ojo con esa información. Todos los bancos se manejan igual, le van a pedir sus tarjetas, ¿no es cierto?, su crédito, que lo van a mirar, que ellos tienen acceso a eso, le van a pedir sus taxes, ojo con esto, de los últimos 2 años, ¿no es cierto?, su forma W2 y sus talones de cheques del último mes. Con toda esa información, cuando la tenga, nos llama, hacemos una cita y vemos si lo podemos calificar. Entonces es muy importante que haga las preguntas que tenga que hacer. Ahora, entendemos que a veces no existe el estatus migratorio y eso es un gran problema, pero tiene solución. ¿correcto? Para poder comprar casa, porque puede comprar a lo mejor a veces el niño que llegó aquí pequeño y que tiene su permiso de DACA, los bancos aceptan ese permiso. Puede ser que tenga un familiar que vive en Chicago que está dispuesto y dice, ¿sabes qué, hermano o hermana? Yo te firmo. No tiene que vivir en Utah la segunda persona que va a apoyar en el crédito, ¿correcto? A veces es la esposa y el esposo. Al final, si lo que quiere es casa y su meta es eso, y tiene un buen enganche, un buen down payment, ¿no es cierto? Con el número del tax ID también puede comprar. No es mi préstamo preferido. Por el interés. Porque el interés es sumamente alto y el enganche también es alto. Esa era una de las preguntas que nos dejaron aquí, de una familia que tiene un hijo con DACA y ellos tienen con el IT number. Entonces, la pregunta era que si podían comprar a través del hijo y qué es lo que se requería. El hijo tiene que estar trabajando también. Correcto. Él está estudiando y está trabajando, claro. Pero... Correcto. Si hay dos personas, una, por ejemplo, es el joven de DACA, y la otra que va a entrar en el préstamo tiene el número del tax ID, el IT number, ¿no es cierto? El banco siempre va a mirar el IT number. Si hay uno que tenga ese número, a ese le va a dar el préstamo. Son inteligentes los bancos también. Oh, wow. ¿No es cierto? Pero si el chico DACA, y no es solamente tener el permiso DACA, yo creo que esto va a contestar la pregunta. No es que tenga el permiso, sino que además tiene que cumplir con todas las cosas que conversamos hace unos minutos. Tiene taxes. Que tener buen ingreso, o ingreso, trabajo, ¿no es cierto? Y tiene que, está bien si está estudiando, pero tiene que estar trabajando, y lo que gana le tiene que ser suficiente para poder calificar. Muchas veces, por lo general, una persona no logra calificar para la cantidad de dinero que necesitan para comprar una casa. Pero va a tener el permiso de DACA, pero le van a pedir los impuestos, o sea, tiene que haber hecho sus taxes, ¿no es cierto? Tiene que tener los W-2, tiene que tener un empleo donde no le pagan cash, le pagan con cheque, y tiene que justificar el talón de cheque, ¿no es cierto?, con el banco. Entonces, son muchos los requisitos, ¿no es cierto?, pero no tiene que ser una persona, pueden entrar tres. Hemos hecho préstamos donde entran cuatro personas a calificar. Oh, wow. ¿Correcto? Oh, claro, es un poquito más complicado, pero se puede lograr. Entonces, hay opciones mejores, es lo que quiere decir David, que tener un interés alto por el número de like. Hay opciones, hay que buscarle la quinta pata al gato, dicen en mi país, hay que buscar, ¿no es cierto?, la solución a los problemas. Siempre hay algo por ahí, siempre hay algo que podemos hacer, siempre hay algún familiar que está dispuesto a ayudar, siempre hay algún amigo que está dispuesto a ayudar. Hay muchas restricciones, pero también hay muchas facilidades, ¿no es cierto? Entonces, llámenos, 801-636-3028, ¿no es cierto? Respiramos bienes y raíces, ¿no es cierto? A esto nos dedicamos, le vamos a dar la asesoría correcta para que usted tome una decisión donde nunca se va a arrepentir de lo que hizo. Así es, así que ya saben, hay que llamar a David al 801-636-3028. Síganlo en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Vean los videos si tienen más dudas. Hay videos instructivos en el canal de David. Correcto. Y todas estas redes sociales lo encuentran en su página web www.agentsforutah.com. Ese 4 es el número 4. Agents for Utah. Número 4, utah.com, correctamente. Ay, así es, y ahí van a encontrar pues todas las redes sociales para que las visiten, para que vean los videos, y así también se despejan muchas dudas. Sí, señor, señora, y si además están pensando, ¿no es cierto?, a lo mejor usted ya pasó por este proceso hace 20 años y ya la casa que tiene le quedó grande porque los hijos se fueron, porque a lo mejor ya está en una etapa de su vida donde ya no necesita algo tan grande como lo que hablábamos al principio, y decide que quiere vender, y a lo mejor está en esa situación. También ayudamos a la gente a vender y le vamos a dar una excelente promoción si usted menciona que nos escuchó en el show de Sexy Love Radio los días jueves de 6 a 7 de la tarde, así que no tenga miedo, llámenos, la consulta es gratis, ¿no es cierto?, la asesoría es gratis, y si tiene un grupo de gente, mire lo que le voy a ofrecer, si tiene un grupo de gente en el trabajo, en la escuela, donde va a jugar al fútbol, en algún club, en alguna parte donde usted considera que necesitaría una asesoría para más personas, un día en la semana o un fin de semana, donde yo pueda ir y hablo con 5, con 10 personas y les digo y les cuento, ¿no es cierto?, en qué consiste todo esto, he encantado de poder ir a compartir mi conocimiento. Ok, pues ahí ya escucharon toda esta información. Recuerden que todos los jueves transmitimos el programa en vivo a las 6 de la tarde a través de sexyloveradio.com, programa Consejos de Bienes y Raíces con David. Bueno, muchas gracias, David, por acompañarnos. A ustedes siempre muy agradecido, como decía, ¿no es cierto?, por invitarnos. Encantado de volver, vamos a estar aquí la semana entrante. Ok, buenas noches, estuvieron escuchando su programa Consejos de Bienes y Raíces con David.